Están escuchando Melómanos por Radio TGD. ¿Cómo están? Es un gustazo saludarlos y nuevamente en una edición más de nuestro programa Melómanos, acá por Radio TGD. Por sobre todo saludándolos en una noche bastante fría nuevamente, noche característica de diciembre. Estamos 9 de diciembre puntualizando las 19 horas con 8 minutos. Los saluda Julio Xicará en las voces y Señor Cleo en controles. Iniciamos, como habíamos platicado hace 8 días, nuestro especial de jazz guatemalteco. Pero no es un especial tan común, es un especial de covers. Covers adaptados o arreglados de temas originales guatemaltecos, como el tema que acabamos de escuchar, el cual es el tema Ni un centavo más. Tema original de la agrupación Malacates Treble Shot, de su álbum Paquete Cuetes, para 1999. El tema que escuchamos fue extraído del álbum Black Bean and Jazz, el cual estuvo al frente de esta producción el señor Ranferi Aguilar. Él es hermano del señor Álvaro Aguilar, vocalista, y los dos miembros de la agrupación Aluish Nahual. Dicho trabajo une la magia de las canciones más representativas de artistas guatemaltecos, todo esto con la nobleza de ayudar a una institución de niños con síndrome de Down. Así que iniciamos nuestro especial con Ni un centavo más, de la agrupación Black Beans. Y vámonos con otros dos temas que seguramente usted conoce y que también usted ha escuchado en la programación de Radio TGD. Vámonos ahora con música, nuevamente en estos arreglos de jazz. Vámonos con los temas Vuestros pies y Soy de Zacapa. Regresamos con más acá al programa Melómanos por Radio TGD. Están juntos en la arena. nuestros pies siguen juntos en la arena. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Estamos puntualizando las 19 horas con 18 minutos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía todos los viernes en punto de las 19 horas, el programa Melómanos. Nos fuimos con dos temas, el primero, Vuestros Pies. Tema original de Luis Gallich y la banda Santa Fe. Dicha canción fue grabada en el año 1973. Y el segundo, tema Soy de Zacapa, tema original de José Ernesto Monzón, cantautor guatemalteco, el cual se desempeñó como catedrático. Compuso 250 canciones, de las que resaltan la que acabamos de escuchar, Soy de Zacapa. Por cierto, platicando un poco acerca de estas, de la adaptación de estos temas, prácticamente lo que se buscaba con este proyecto era tomar los temas más emblemáticos de cada época o de cada año dentro de la música guatemalteca. El proyecto Black Beans and Jazz es representado por arreglos de grandes artistas en el género jazz y blues guatemalteco. El álbum que ellos lanzaron para dar a conocer todas estas propuestas incluye 12 temas reconocidos a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. También los temas que marcaron época en la música guatemalteca. Cada tema representa un mes del año y es por eso que únicamente lanzaron 12 temas. Muy bien, entonces nos vamos a ir a nuestro corte, comercial, pero regresando, nos vamos a ir con un tema conocidísimo por todos ustedes. Es un tema de Aluche Nahual, el tema La Trampa, en una adaptación también de jazz con la agrupación Black Beans. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, la voz de Occidente. Acompáñenos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. sol. Una voz sorpresiva fue la que salvó su vida. Solo el amor lo calma. Puntualizando las 19 horas con 25 minutos, fuimos con un tema de la agrupación Alush Nahual, originalmente de Alush Nahual, que pertenece a su sexto álbum, el cual lleva el mismo nombre, La Trampa, para el año 1987. Agradecido totalmente con su sintonía y les agradezco también que nos permitan ingresar a sus hogares. Ya ahí previo a la cena, y si ya están cenando, pues muchísimas gracias. Y también, para aquellos que ya se dirigen para la casa o que todavía están en el trabajo, pues de igual manera, gracias por estar en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Saludos también para el melómano principal, William Alexander Rodas Calderón, que le envía un saludo a toda la familia. Y por supuesto, ahí dice que se nos va a compartir los pachitos. Entonces ya, gracias ahí por el ofrecimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, y para saludar a William Alexander, vámonos ahora con más música. Pero antes les cuento que de este proyecto, Black Pins, Roberto Estrada se encargó de plasmar un estilo de trío de jazz con los arreglos de las canciones que son interpretados por voces de cantantes guatemaltecas. Si ustedes se han dado cuenta, los temas que hemos escuchado, tanto Ni un centavo más, Vuestros pies, Soy de Zacapa y La Trampa, son interpretados por vocales femeninas. Entre ellas se encuentra Annalise Margemans, María Corso, Adriana Valdés, Jenny Alem y Gloria Cáceres. Son las voces que hemos estado escuchando y que vamos a estar escuchando en lo que nos resta de nuestro programa. Vámonos ahora con más música y ahora sí, para saludar a William Alexander, vámonos con esto, una adaptación de jazz del tema emblemático de Quetzaltenango, Luna de Xelajú. Así que regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Supiste a luna Continuamos con nuestro programa Melómanos. Gracias por su sintonía. Un saludo muy especial a don Eduardo Chicará, el tío Guayo. Él nos está sintonizando allá en México, Distrito Federal. Ahí está, junto con su hermano don Raúl, que también están ahí monitoreando, como siempre, la señal de Radio TGD. Y también un saludo para Anita de León, que nos está sintonizando en Trigales. Gracias ahí. Por sobre todo que mucho frío por este sector también. Nos vemos con música de Black Beans, Luna de Xelajú. Luna de Xelajú es una canción vals compuesta en 1944 por Paco Pérez. El tema fue originalmente escrito para ser interpretado en marimba, pero como hemos visto en este arreglo, ha sido interpretado por varios artistas en diferentes géneros, no solamente en esta versión jazz, sino también inclusive ha sido interpretado en versiones también de rock, también de marimba, también, en fin, una gran gama de géneros y artistas. Platicando también un poco sobre el proyecto de Black Beans, en la interpretación de cada tema, el proyecto Black Beans and Jazz estuvieron Roberto Estrada, Leonel Franco, Rolando Gudiel, Juan Carlos Murga, Neri Cano, Oscar Conde, Luis González, Walter Flores y Ranferi Aguilar, algunos de ellos miembros también de la agrupación Alush Nahual y a algunos otros también miembros de algunas instituciones las cuales se dedican a preparar estudiantes en lo que son instrumentos y también composiciones clásicas. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con un doble play. Uno que es un tema original de José Chamalé y Fernando López. El tema se llama Novilunio. Y luego nos vamos a ir con un tema conocidísimo. Porque este tema, les voy a comentar algo. Este tema prácticamente es un tema emblemático para toda la parte de Occidente. Especialmente donde hay niebla o neblina. Y este tema lo han adaptado especialmente muchos de los rockerazos de San Francisco el Alto, lo han tomado como un himno, parte de ellos. Estamos hablando del tema de la agrupación Viernes Verde, Abrazar la Niebla, también en arreglos para jazz. Así que vámonos con este doble play y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD.

El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Estamos puntualizando las 19 horas con 44 minutos. Nos fuimos con un tema original de la agrupación Viento en Contra, Te Extraño. Este tema es original de la agrupación Viento en Contra, de su álbum Esto Va Algo Así, para el año 1997, pero esta vez también incluido en este compilatorio de jazz Black Beans. Por cierto, Black Beans en español significa frijolitos negros, así que típico que estemos ahí ya en la hora de la cena, o si no también en la hora del desayuno, con nuestros frijolitos. Muy bien, como se indicó, en el año 2015 se realizaron algunas presentaciones del proyecto Black Beans and Jazz en el Teatro Lux, que por cierto, la empresa productora del evento en conjunto con el teatro decidieron hacer un descuento de 50 quetzales como apoyo a los damnificados por la tragedia del Cambrai 2. Y se le solicitó al público el equivalente a esos 50 quetzales en víveres no perecederos. Esto se debió a que luego de la grabación de este proyecto de Black Beans, se empezaron a realizar presentaciones en vivo. En el año 2015, para ser exactos, en el mes de octubre, debido al gran éxito que tuvieron estos temas adaptados al género jazz and blues, se decide realizar una serie de presentaciones en el Teatro Lux de la ciudad capital. El costo de la entrada fue de 200 quetzales. El concierto fue a beneficio de la Fundación para Síndrome de Down, Margarita Tejada. Así que hicieron un descuento de 50 quetzales también para ayudar a los damnificados por la tragedia del Cambrai 2. Muy bien, y ahora vámonos con un doble play que teníamos ahí pendientes. Vámonos con el Nobilunio y luego nos vamos a ir con el tema de Viernes Verde, Abrazar la Niebla en versiones de jazz. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Sauces, llorones.

Estamos puntualizando las 19 horas con 57 minutos y hemos llegado al final de un programa más de Melómanos. Agradecido, como siempre, con todos ustedes porque nos acompañaron en esta edición para el 9 de diciembre. Nos vemos con música, el tema Nubilio, un tema original de José Chamalé y Fernando López, que por cierto, Nubilio es una fase lunar en la que la luna no refleja luz y no es visible desde la Tierra. Y también nos fuimos con un tema himno para todos los rockerazos de Occidente, Abrazar la niebla, de Viernes Verde. Tema original del grupo Viernes Verde, de su álbum Oscuro, lanzado en 1998. Un tema que ha sido apropiado por muchos departamentos de Occidente por la densa niebla que se forma en las alturas de los volcanes, cerros y montañas. Ha sido para nosotros un gustazo que nos hayan acompañado y nosotros también ser parte de su horario final de semana y del día. Nos despedimos, agradecimientos especiales también a Seño Cleo en controles y en la voz Julio Eduardo Chicará. Nos estaremos saludando en nuestra próxima edición, no se la pierdan, porque será un programa netamente música navideña. Los saludamos, hasta la próxima. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Pensó engañarlo, siempre quiso demostrarle que sin él no podría vivir. Se agregaban muchos años juntos, muy acostumbrados a creer que todo iba bien, pero un día sin que imaginaran, más difícil se hizo vivir y buscaron respuesta al problema. Hay otro lugar de oportunidad para ya miré. Y pronto vendré por ti. Y aunque él no es